Y la verdad que cambia todo. Todas las semanas nosotros vamos teniendo distintas variaciones en el precio, pero siempre manteniendo los precios bajos. Por lo menos lo que es en la canasta básica, en la papa, la cebolla, la zanahoria y en las verduras y frutas de estación, digamos. Sí, tener los 2 kilos 25 o 3 kilos 30, que es lo que más se consume y lo que más todos los días vienen a buscar, porque es lo que por ahí en este tiempo de estación y más barato está y el alcance de cualquier familia numerosa que lo puede llegar a consumir. Sí, la gente camina, ha caminado, nos traen la variación de distintos precios, pero siempre se quedan con los precios bajos y más que nada la calidad, ¿no? Porque nosotros tenemos todos los días la verdura fresca acá, no es que he estado 3 días. Y bueno, comer sano y comer barato es un momento de hoy en el país que es muy buscado. Sí, nos reconocen y nos traen el ambiente de alrededor, ¿no? Pues por ahí como uno consume de acá adentro y come de acá adentro, por ahí ya no deja tanto ha dejado de ir a las grandes cadenas y eso. Trata de apostar a lo barato, ¿no? Y sí, no, nos trae también la preocupación, ¿no? Un día hemos cerrado por reformas o alguna vez que nos vamos por adherir al paro y nos dicen con la preocupación de que no cierre la comunitaria, ¿no? Porque la verdad que es un beneficio que ayuda a muchas familias lo tener los precios bajos. Y sí, antes de comprar un alfajor que está a 10 pesos, 15 pesos, prefiero consumir una banana, una naranja y también mantener las ofertas. Y las cosas picadas, no hay nada acá que digamos se tira. Porque también hemos tenido gente que está pidiendo en la calle, volvimos otra vez a los pibes a juntar cartón, a las familias salir a juntar cartón. Y es una realidad que nosotros la vivimos día a día y acá adentro se palpa un montón porque siempre está el que te dice no te sobra algo, tienes algo picadito. Y bueno, también se ayuda a esa familia. Todo el tiempo volvimos otra vez a los pibes a vender pan casero o a vender la familia, la mamá y el pibe otra vez en la calle, porque no alcanza. Hay una situación que mucha gente está quedando sin empleo y busca este tipo de lugares, digamos, barato y de buena calidad para llevar el plato de comida a su familia. Y la verdad que no somos ajenos a la realidad que pasa en nuestro país. Si nosotros que más o menos tenemos una posibilidad de alcance, imaginemos lo que no tienen nada. Nosotros por ahí somos parte de un programa de desarrollo, tenemos la comunitaria, y el que no tiene nada, ¿cómo lleva todos los días un plato de comida? Se acrecentan los comedores, se acrecentan los comedores escolares. Hay compañeros que antes no comían, ¿sabes? Dejamos otra vez venir a eso del 2001, hacer las ollas populares para poder comer entre todos juntos.